Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy es jueves 23 de mayo del año 2013, jueves 23 de mayo del año 2013, en este momento ya las 9 de la noche con 5 minutos, estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Yo espero que todos estén muy, muy bien. Me da muchísimo gusto saludarlos a todos. Si ustedes quieren participar en este programa de radio, si ustedes quieren exponer sus dudas, comentarios, sugerencias, exponer su caso, si quieren exponer su caso, ingresen a www.radiodd, ya te viste, www.radiodd.org, www.radiodd.org, y ahí van a encontrar el chat de la estación, ahí van a poder participar con nosotros, si así lo desean. También nuestras líneas telefónicas ya están abiertas y funcionando. El teléfono en cabina 5916-0410, para que nos llamen, platiquen con nosotros. Si nos hablan del interior de la República Mexicana, no se les olvide marcar, por supuesto, la clave helada, el 0155, ¿ok? El día de hoy por la tarde tuvimos muchísima participación de todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Muchas, muchas personas entraron preguntando, tenían muchas dudas, y por cuestiones de tiempo, no nos dio tiempo de darle respuesta a todos. No se preocupen, hoy sí les vamos a dar respuesta. o en la medida de lo posible, por supuesto. Y tal como les prometí hoy por la tarde, vamos a dar lectura, antes que nada, a todos estos casos que expusieron ustedes y que no tuvimos tiempo de darles asesoría, ¿ok? Entonces, el primero de ellos es de Humberto D. Humberto D. que nos dice que tiene deudas con varias tarjetas, con Banamex y Santander. Con Banamex tiene 3 tarjetas, aparte un crédito de nómina. En total, a Banamex le debe 182 mil, más, eso es lo que le debe a Banamex, 182 mil y fracción, más 45 mil pesos de un crédito, o sea que son poco más de 200, 227 mil pesos lo que le debe a Banamex nuestro amigo Humberto D. Y a Santander le debe 24 mil. Lleva 8 meses sin pagar y en verdad en los primeros meses contestaba las llamadas y les decía que no tenía. Pero querían que ese mismo día pagara cierta cantidad. Obviamente Humberto no la tenía. Después de esto dejó de contestar y ahora le han dejado de llamar. Le llegaron de, adivinen de dónde, de Muñoz y Asociados. Sí, no hombre. Unas certificaciones de bonificación. Y continúa diciendo Humberto de que qué debe hacer con esto de las bonificaciones. Ya envió los datos a Defensa del Deudor para poder afiliarse. Bueno, Humberto, no te preocupes. Mira, primero concreta tu proceso de afiliación. Vamos a terminar con este proceso de afiliación. Ya que estemos representándote legalmente, entonces ya nos dejas la chamba a nosotros. Ya nosotros vamos a hablar con Muñoz y Asociados, a ver qué pasa con estas bonificaciones. Ya nosotros vamos a llamar al banco para ver la manera en la que tú puedas liquidar estas deudas con un descuento por demás justo. Sí, para que te hagas una idea, por ejemplo, Humberto, de tu deuda con Banamex, que son poco más de 200 mil pesos, 220 y tantos mil, podemos lograr que liquides con aproximadamente un 80% de descuento. Así las cosas, estarías tú liquidando con 40 y tantos mil, una deuda de 220 mil. ¿Qué te parece, mi estimado Humberto? Entonces, lo primero, concreta tu proceso de afiliación a nuestra organización, para que ya te representemos legalmente nosotros, y entonces ya veamos de qué forma, por supuesto siempre apegándonos a tu realidad financiera, Vamos a ver de qué forma podemos liquidar esas deudas, ¿ok? No te sientas presionado, no te precipites, sigue igual, sigue igual. Lo que sí vamos a hacer, ahora que te afilies a nuestra organización, es que te vamos a asignar un número telefónico que va a un centro de atención telefónica nuestro, ¿sí? Este número se lo vas a dar a los despachos de cobranza que te llamen, ¿sí? Contéstales nuevamente nada más en este breve periodo. Si es que te siguen llamando, si no por correo electrónico les puedes dar este número. Y así nosotros los vamos a atender por ti. Así la comunicación con tu acreedor no se pierde. Y con esto disminuimos de forma importantísima el riesgo de que el acreedor vaya a pensar mal, que no le vas a pagar, y decida demandarte, mi estimado Humberto D. Entonces vamos a hacerle así, no te preocupes. Ya estás a un paso de encontrar la solución a tu problema. Patricia dice que cómo puede saber si contestamos a su pregunta. Ella expuso una pregunta hoy en la tarde. Les recuerdo, este es un programa de radio, tienen que escucharlo. Si no lo escuchan, no van a poder oír su respuesta. Es así de sencillo. Fercho nos dice que en su buró hace 2 meses estaba en verde todas sus cuentas. Estaban en verde todas sus cuentas. Por problemas financieros no puede ya pagar. Ya se afilió con nosotros y está con la esperanza de que las liquiden en aproximadamente entre 3 y 6 meses. Cree que su buró esos meses se pondrá en color amarillo o rojo. Una vez que liquide su buró, ¿se volverán a poner en verde? Pues sí, claro, pero no liquidas tu buró, liquidas tus deudas. Debemos recordar cómo funciona el buró de crédito. El buró de crédito es una empresa particular. Es una sociedad de información crediticia que le pertenece a particulares, que no es otra cosa más que una base de datos que se actualiza conforme nuestro comportamiento financiero o nuestro comportamiento con nuestros pagos, con las distintas obligaciones financieras que tenemos. Si nuestro comportamiento es bueno, si pagamos a tiempo, pues vamos a tener palomitas verdes. Si es malo, vamos a tener de estos señales, signos de exclamación en rojo o en amarillo, ¿no? ¿Qué pasa cuando pagamos nuestras deudas? ¿Sí? No es que se las paguemos al buró, se las vamos a pagar a nuestros acreedores, a los bancos, a las tiendas departamentales, etcétera, donde tengamos deudas. Y entonces lo que van a hacer estos acreedores es reportar estos pagos, estas liquidaciones, al buró de crédito, y entonces, lógicamente, nuestras calificaciones van a volver a ser buenas. ¿Por qué? Porque ya pagamos las deudas. Hay que entender bien cómo funciona, porque luego la gente dice, es que me mandaron a buró porque no pagué. No, el buró de crédito no es una lista negra, ni castiga a la gente, ni penaliza, ni impide que ustedes tengan créditos. El buró de crédito nada más informa, ¿sí?, nuestro comportamiento con nuestros pagos. Hasta ahí llega su función. Porque luego empiezan las confusiones y también comienzan las estafas y los fraudes. Por ahí hay muchas páginas de internet en las que ofrecen que por una cantidad de dinero se van a borrar sus registros negativos porque ellos trabajan con el buró, etcétera. Eso es mentira, ¿eh? No se puede, eso es falso. Tengan mucho cuidado con esos portales donde les dicen, págame 1,000 pesos y fracción, y yo me encargo de que tus notas negativas en el buró desaparezcan. Eso no se puede hacer, eso es falso. Tengan mucho, mucho cuidado, por favor. Mi querida amiga Yol, a la que tengo un gustazo de saludar el día de hoy, entiende que estamos chambé durísimo aquí. Esto ha crecido muchísimo. Y pues ahí andamos. Sí, andamos bien, afortunadamente. Y aquí estamos a la orden, amiga. Dice Talía que sí es cierto que para sacar un crédito de Infonavit no debes estar en el buró. Aquí volvemos a este asunto de la confusión, ¿no? En base a la desinformación. Estamos en el buró de crédito todos en el momento que obtenemos un crédito. Ahí nacemos en el buró, como por decirlo de alguna forma, ¿no? Ahí nacemos en el buró de crédito. En cuanto obtenemos un crédito de lo que sea. Si contratamos televisión de paga, si contratamos un servicio celular, si nos dan un crédito, cualquier institución financiera o una tienda departamental, automáticamente vamos a aparecer en el buró. Pero, ¿sí?, si pagamos a tiempo, nuestras calificaciones en el buró van a ser buenas. Y si no pagamos bien, o nos atrasamos, o no pagamos de plano, pues nuestras calificaciones van a ser malas. Es así de sencillo, ¿sí? El que tengamos una mala calificación en el buró de crédito no es impedimento para que se nos otorgue este financiamiento por parte del gobierno a través del Infonavit para la compra de un inmueble. ¿Por qué? Porque es un derecho que tienen los trabajadores a través de este programa que lleva tantísimos años, que es el Infonavit, para que, en teoría, entre comillas, la gente tenga acceso a una vivienda digna, ¿no? Y digo entre comillas porque tendríamos que hablar de manera detallada de cómo funciona un crédito Infonavit y los problemas que conlleva muchas veces, o más bien, no es definitivamente el mejor medio para obtener un inmueble por cómo está configurado este crédito, ¿no? Pero bueno, eso es harina de otro costal. En cuanto a la pregunta que nos hace Talía, si tú tienes una muy mala calificación en el Buró de Crédito, si estás, pero de verdad, por la calle de la amargura en tu historial crediticio, eso no es impedimento para que te otorguen tu crédito Infonavit. Así de sencillo. Blue Swan, el banco es Santander, le debe a Santander aproximadamente qué descuento se puede obtener. Nos preguntaba, Blue Swan es afiliado a nuestra organización, lleva más o menos un año sin pagar, por lo que recuerdo, y quiere que le demos un aproximado de qué descuento le vamos a poder conseguir para que liquide su deuda con Santander. El descuento promedio con este banco, mi estimado Blue Swan, está en el orden de entre el 70 y el 80%, ¿sí? Entre el 70 y el 80% es el descuento que te vamos a conseguir. Si tú debías 100 mil pesos, por ejemplo, vas a liquidar con alrededor de 30 mil, a lo mejor un poco menos, ¿sí? Aproximadamente. Ese es el descuento aproximado, ¿ok? ¿Sí? Te lo decía yo en la tarde, nada más te voy a dar un aproximado, no es algo así concreto. Hay que negociar todavía. Dice Patricia que cómo puede saber si le contestamos, en su compu no tiene audio ni webcam. No, hombre, no, no damos asesorías por otro medio por aquí, mi estimada Patricia, lástima. Tendrías que exponer tu caso en el foro, porque imagínate que nos pongamos a contestarle por escrito a toda la gente aquí, pues se acaba el programa de radio, y sería una falta de respeto para todas estas personas que se toman la molestia de configurar su computadora, de conectarle sus bocinitas o unos audífonos. Digo, muchas veces estamos muy buenos para los pretextos, ¿no? No nos gusta seguir las reglas o seguir los protocolos para obtener un beneficio y queremos que se nos atienda como nosotros queremos. Y esto no funciona así, desgraciadamente, porque muchas veces por eso nos metemos en problemas, como son las deudas, por no hacer caso a las indicaciones. Mucha gente dice, es que no tiene bocinas mi computadora. Bueno, hay audífonos, todos, absolutamente todos. Yo creo que es muy poca la gente que no cuenta con unos audífonos por ahí arrumbados en un cajón. Dicen por ahí, querer es poder. Querer es poder. Queremos escuchar el programa, hago mi esfuerzo, configuro mi computadorcita, le conecto unos audifonitos viejitos que tenía ya arrumbados, escucho el programa y me entero de las respuestas. Pero imagínense nomás, entran y dicen, no, pues mándenme mi respuesta por correo. Oye, pues de qué se trata, ¿no? Está complicado así. Está complicado porque me pongo a escribir respuestas y nomás no atiendo a todos los demás. Regio DDD nos pregunta que cuál es el tiempo promedio en que los bancos demandan. No existe una estadística fija, mi estimado Regio DDD, ahí en este sentido, en la banca múltiple. En las financieras, en las cajas populares, sí, sí existen estadísticas, sí te puedo decir más o menos cuánto tiempo tardan en demandar, pero la banca múltiple es inmensa, infinitamente más grande que cualquier caja popular o cualquier financiera que tú quieras. Y sus protocolos para este asunto de los procesos judiciales son muy variables. Te pueden demandar a los 4 meses, te pueden demandar a los 2 años, a lo mejor nunca te demandan, a lo mejor deducen tu cuenta, quizás la vendan, pueden pasar muchas cosas. Entonces no podría yo decirte exactamente en qué momento. Cristian ya está afiliado, nos dice a través del chat de la estación que ya está afiliado a Defensa del Deudor. Apenas tiene 2 meses que se afilió, tiene deudas de un préstamo personal con 5 meses de mora y una deuda de tarjeta de crédito con dos meses, de mora, ambas con Bancomer. En total es una deuda de 130 mil pesos. Ya tiene 30 mil ahorrados. ¿Ya puedo hacer un arreglo para finiquitar? Mira, mi estimado Cristian, aún falta tiempo. Si tú quieres, como afiliado, nada más te falta 1 mes, porque nos pone un candado el banco, o los bancos nos ponen un candado, para que la gente no se afilie nada más buscando un descuento. Y ese candado es que deben tener al menos 3 meses afiliados a nuestra organización. Sí, porque hace un par de años, no teníamos este candado y sucedía que la gente se afiliaba hoy y al día siguiente ya tenía dinero para negociar. Y entonces el banco nos dijo, a ver, espérate, ¿cómo es eso de que no tienen dinero, de que ustedes defienden a la gente que no puede pagar, pero vemos que me estás mandando su contrato, ¿sí? Y aquí yo veo que se afilió ayer una persona que en teoría no tenía lana y ahorita ya tiene mágicamente 30 mil pesos para negociar. Entonces estuvimos a punto ya de dejar esto. Nos iban a decir los bancos, ¿sabes qué? Ya no nos interesa negociar con ustedes. Afortunadamente se pudo negociar esta cuestión, se buscó este candado para proteger también al banco en ese sentido. y deben tener al menos 3 meses afiliados. Cristian, te falta un mes, ¿sí? En cuanto tengas 3 meses y tú quieres empezar a negociar, nos avisas y de inmediato comenzamos con las negociaciones para ver si se puede obtener un descuento que te convenga, porque llevas muy poco tiempo sin pagar, también es un factor. Y si lo hay, pues adelante, que liquides alguna o todas tus cuentas, por supuesto. Cristian nos manda saludos desde León, Guanajuato. Van saludos hasta allá. Qué bonito lugar, ¿eh? Hace un par de años también teníamos un programa de televisión allá en Televisa Bajío. Y todos los lunes nos íbamos allá a León, Guanajuato a hacer el programa. Talía, hombre, no tienes nada que agradecer. Estoy a tus órdenes. Calu, muy buenas tardes. Mariana pregunta que si el número de emergencia solo es para personas afiliadas. Sí, desgraciadamente ya es un servicio exclusivo para nuestros amigos afiliados. Antes sí lo teníamos abierto a todos. Antes cualquier persona que, afiliado o no afiliada, que quisiera usarlo, lo podía usar. Pero por desgracia, pues ya, esto ha crecido muchísimo y ya no tenemos esa capacidad, desafortunadamente, y tuvimos que suspender este servicio para las personas que no están afiliadas. Ya es un servicio exclusivo para nuestros afiliados. Muchas gracias a Helmi, ya le dijo a Patricia lo que tiene que hacer. Porque sí, hombre, a mí sí me saca mucho de onda eso, ¿no? Que digan, es un programa de radio, a mí me vale, pues yo quiero por correo la respuesta. Pues no, no se puede, no se puede. Periquita 71 le dice a Helmi, que le manda saludos, que si puede decirle ahora cómo serán los números de emergencia, tendrá que solicitar un número nuevo. No, siguen los mismos, ¿eh? Sigue siendo el mismo número, o no sé qué número te hayan dado, pero eso no cambia, ¿eh? Jalisquillo, DDD, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Dracon, no tienes nada que agradecer, qué bueno que te sirvió la asesoría. Y parece que ya acabamos con las asesorías que teníamos atrasadas hoy en la tarde. Perfecto, qué bueno, porque sí estaba yo preocupado de que teníamos bastante atraso, pero ahí está. Pregunta a Russell Calderón, que si ya fue aprobada la ley financiera. ¿Será la reforma financiera, mi estimado Russell? Y no, todavía no. Parece que la quieren sacar en sesión extraordinaria. El PRD hace como que no, como que se opone y que no, que se desgarra las vestiduras. El teatro de siempre. Hay mucha gente que aún se chupa el dedo y se la cree. Nosotros ya sabemos cómo trabajan los políticos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Romel, muy buenas noches. Dice Romel que qué pasa cuando la deuda pasa a un despacho de cobranza. ¿Que está uno obligado a negociar con el despacho? Pues no, claro que no estamos obligados a negociar con el despacho. Si tú quieres negociar con el despacho, pues se hace la negociación con él. Y si no, pues no. El despacho no tiene autoridad alguna para obligarte a negociar con ellos. Simplemente gestiona la cobranza de una cuenta y basta ahí. Eso es todo. Russell Calderón pregunta que qué puede hacer si un disque gestor de cobranza lo reta a golpes. ¿Qué hace? Pues no hacerle caso y denunciar, ¿no? De inmediato llama una patrulla y dice, ¿sabes qué? Mira, yo soy un animalito salvaje para estarme liando a golpes con cualquiera, ¿no? Mejor vamos a hacer las cosas bien. Ahorita mismo llamo una patrulla, nos vamos al Ministerio Público, ¿sí? Y ahí vemos de a cómo nos toca. ¿Qué te parece? No, hombre, ¿cómo que? Que a golpes. No, no lo vayas a hacer, ¿eh? Porque los cobradores son muy mañosos. Mira, lesionas al cobrador, ¿sí? Le vayas a dar un mal golpe y al rato el que tiene problemas legales de carácter penal, ya no civil como las deudas, sino penales, pues eres tú, mi estimado Russell Calderón. No, hombre, ¿qué pasó con esos cobradores? Qué horror, ¿eh? Mariana, muy buenas noches, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Bebito, ¿qué pasó, Bebito? ¿Cómo estás? Dice Francisco, muy buenas noches. Tuve el placer de platicar un ratitito hoy en la tarde con Francisco, porque estaba a punto de irme a junta. Qué gusto platicar con ustedes, saludarlos. A mí me encanta. Etelvina 2006, le gusta más el intro con la voz masculina de miedo. Jeje, dice. Choc 47, muy buenas noches. Bebito, buenas noches. Omar Tapia dice, obviamente, al atrasarse su deuda crecerá. ¿Cómo se negocia para disminuirla al máximo y lograr un descuento pagable? Pues así exactamente, negociándola, ¿no? Toda deuda es susceptible a negociación. Toda, no importa quién le deban ustedes, así le deban al acreedor o al usurero de su cuadra o de su colonia, o le deban al banco más grande del país, toda deuda es susceptible a negociación. Claro está, hay que saber negociar, hay que saber cómo negociar, de qué manera se puede llegar a conciliar, y sobre todo cómo poder asegurarnos de que la negociación se vaya a respetar una vez que paguemos lo pactado. No es tan sencillo, pero sí es posible, por supuesto, mi estimado Omar, así es como se reduce. Dice Omar Tapia que qué diferencia hay entre nosotros y las reparadoras de crédito como Resuelve Tu Deuda y Deuda Fin. Pues para empezar, nosotros sí damos representación legal. Mira, Omar, si tú eres demandado, las reparadoras de crédito te dejan a la deriva, no tienen abogados que te puedan asignar para que te representen durante un juicio de carácter mercantil. Nosotros somos los únicos, porque somos una sociedad civil de ayuda al deudor que cuenta con todas las herramientas necesarias para este fin. Somos los únicos que contamos con esta representación legal. Si a ti te demanda el banco en un mes o dos meses o un año, no sé, por la deuda que tienes con ellos, nosotros asignamos un abogado, el cual se va a trasladar a donde tú vivas, al estado de la república donde tú estés, para llevar tu juicio de principio a fin, sin que a ti te cueste un centavo. Por ahí comenzamos. ¿Qué otra ventaja tiene Defensa del Deudor sobre cualquier reparadora de crédito? Bueno, las reparadoras de crédito te obligan a hacer un pago mensual de X cantidad de acuerdo a lo que tú debes, en una cuenta que se denomina concentradora, a la que tú no tienes acceso en ningún momento. Tú cada mes tienes que hacer esta aportación, so pena de que en caso de no hacerlo, te penalizan con una cantidad de tu dinero, de lo que tienes ahorrado en ese momento. Sabemos bien cómo está la situación actual del país, sabemos que la inestabilidad económica es el pan nuestro de cada día. Es imposible, y a mí se me hace incoherente, esta estrategia de que tú tengas que estar haciendo un pago mensual, que muchas veces es bastante alto, porque no sabemos en realidad cómo vamos a estar en cuanto a dinero el día de hoy o mañana. A lo mejor un mes o dos o tres o cinco puedes pagar bien esa mensualidad, esta cuota que te obligan a hacer en las reparadoras de crédito para, entre comillas, tu ahorro. Pero no hay certeza de que lo puedas hacer cada mes, en una de esas fallas, al sexto mes, al tercer mes, no sé. Te van a penalizar. Aquí en Defensa del Deudor, nosotros confiamos en ustedes. Sabemos bien que estamos tratando con gente responsable, por eso se acercan a nosotros, porque quieren pagar sus deudas. Y como confiamos en ustedes, el ahorro para que ustedes paguen sus deudas, lo hacen ustedes, donde ustedes quieran, en un banco, debajo del colchón, no sé, donde ustedes quieran ahorrar, las cantidades que ustedes puedan ahorrar. A lo mejor un mes pueden ahorrar mucho, a lo mejor el otro mes no pueden ahorrar nada, y así, hasta que llegue un punto en el que ustedes reúnen lo suficiente para comenzar con esta negociación a través de nosotros y que puedan liquidar sus deudas. Otro punto bien interesante es el nivel de descuento que conseguimos nosotros comparados con las reparadoras de crédito. Una reparadora de crédito, por muy buena que sea, te ofrece un descuento máximo del 60% sobre tu deuda en ese momento, ¿sí? Sobre lo que debes ya con intereses moratorios y ordinarios, etc. El problema está en que tú nunca te enteras del descuento. En realidad, ¿qué descuento otorgó el banco? Ellos te dicen que fue el 60%. Porque tú no tratas con el banco, ellos lo hacen. Te dicen, el banco nos dio el 60, usted debía 100 mil, nos tiene usted que pagar 40 mil pesos de su ahorro, pero ¿qué tal que el banco en realidad otorgó el 80 o el 90% de descuento? Tú ni por enterado, porque nunca supiste qué descuento se dio al final. Aquí no sucede esto, nosotros vamos a negociar la deuda por ustedes, sí, les vamos a conseguir el descuento también. Pero ustedes con su dinero en mano, el dinero que ahorraron en la cuenta de banco donde ustedes quisieron o debajo del colchón o no sé, van a ir directamente al banco y van a pagar en ventanilla en su número de cuenta, ¿sí? Así ustedes van a saber en todo momento de cuánto fue el descuento. Si fue el 90% de 100 mil pesos, por ejemplo, pues ustedes van a ir y van a pagar 10 mil pesos. Así es como ustedes saben exactamente qué descuento fue el que obtuvimos para ustedes, ese beneficio adicional. Además de que muchísimos otros detalles aquí, no los obligamos a que se queden un tiempo determinado con nosotros, no hay contratos forzosos a 2 años, a 3 años, a año y medio, o sea, varía mucho. Esas son las enormes ventajas que tiene la Organización Nacional de la Defensa del Deudor contra la reparadora de crédito que ustedes gusten y manden. Así, de ese tamaño, son los beneficios que nosotros obtenemos para todos ustedes. Y bueno, ya a las 9 de la noche con 29 minutos, una noche lluviosa aquí en la Ciudad de México, en la capital del país. Tiene deudas con HSBC, Banamex, Inbursa, Palacio de Hierro y Liverpool. ¿Por dónde le conviene comenzar a pagar? R. López, necesitaríamos saber cuánto debes en cada uno. Lo ideal es comenzar a pagar por los más pequeñitos, las deudas más bajas, y luego irnos por las más grandes, dejar las más grandes al último porque nos va a tomar más tiempo ahorrar, porque es mejor dejar pasar un mayor tiempo de mora para un descuento mayor, por múltiples factores. Pero eso siempre y cuando, mi estimado R. López, cuentes con representación legal, porque luego dejar una deuda grande para el final implica un riesgo de demanda. Entonces, si estás afiliado a Defensa del Deudor, lo ideal es comenzar por las más chiquitas, dejar las más grandes al final porque ya tienes protección jurídica. Si no estás afiliado, pues a lo mejor empezar por las grandes, pero luego eso es una labor titánica porque, a ver, júntate, no sé, 20 mil pesos para negociar una deuda de 130 mil. Está complicado, ¿no? Romel, muy buenas noches. Cuando la deuda pasa a un despacho de cobranza, ¿está uno obligado a negociar? No está uno obligado a negociar con el despacho, mi estimado Romel. Luz María Martínez le debe 4.500 pesos a Banco Walmart desde el año pasado. ¿La pueden meter a la cárcel por no pagar? Claro que no. Aunque le debieras 1 millón de pesos o más a Banco Walmart, las deudas bajo ninguna circunstancia se castigan con cárcel porque deber dinero no es un delito, ¿sí? Deber dinero no es delito, por supuesto, siempre y cuando se haya actuado de manera honesta, ¿no? Que no se haya actuado de forma dolosa o buscando defraudar al acreedor, que yo estoy seguro que no es el caso de ninguno de ustedes. Sí existe gente que, por ejemplo, obtiene un crédito para no pagarlo, ¿no? Pero pues mete documentación falsa para obtener este crédito. Sabemos cómo se actúa de forma fraudulenta. Yo estoy seguro que no es el caso, repito, de ninguno de ustedes. Entonces no hay cárcel por deber dinero, definitivo. Dice R. López que ya no se siente tan mal. Leoncito 74 nos manda un saludo a todos. Ya está de regreso luego de un mes por cuestiones de salud. Hombre, ojalá ya estés mucho mejor, Leoncito. El sábado pasado un tipo fue a su domicilio mencionando que iba de parte de Santander. No se identificó y dijo que en esa semana se presentaría el actuario. Uy, Dios santo. Pues lo estamos esperando, ¿no? Leoncito 74 está afiliado, puede dar ese número. ¿Cuál número, mi estimado Leoncito? Es que tenemos varios. ¿Es el número que está diseñado para ese fin, para que se lo den a sus acreedores? Sí, ese sí lo pueden dar. Porque si dan, por ejemplo, los números de nuestras oficinas, pues imagínense, al rato no van a poder comunicarse con nosotros porque estamos atendiendo llamadas de cobradores. De hecho, cuando un cobrador llama a nuestras oficinas, no le damos explicaciones, se le cuelga y se bloquea ese número. Por eso es recomendable que no den el número de nuestras oficinas, porque se va a enojar el cobrador. Dice, oye, marqué ahí a Defensa del Deudor y me colgaron y ya me bloquearon. Para eso tenemos números especiales que están diseñados para atender esas llamadas y así se puedan ustedes comunicar abiertamente con nosotros sin que las líneas estén sobresaturadas, que ya de por sí se nos saturan nuestras líneas telefónicas por las llamadas que nos hacen ustedes. Imagínense si también atendemos ahí a los cobradores, ¿no? Dice Romel que ya envió sus documentos. ¿En qué tiempo se confirma la afiliación? ¿A más tardar en 7 días hábiles? Sí, 7 días hábiles, mi estimado Romel. Sonia Elizabeth, muy buenas noches, Sonia, ¿cómo estás? Dice R. López que le debe a Banamex 4.700, a HSBC 28.000 y fracción, pero ahí llevan su nómina, hombre, híjole. Inbursa 3.800, Liverpool 7.100, Palacio de Hierro 8.600. ¿En qué orden le sugerimos que empiece a pagar? Bueno, tus deudas no son muy altas, ni siquiera la de HSBC es tan alta. Puedes comenzar con Banamex, que sería la más bajita. Y así, en orden del monto adeudado, entre mayor sea, pues así vete, ¿no? En ese orden, liquidando cada una de estas cuentas, mi estimado R. López. José Miguel escribió aquí hace una semana, pero no sabía del mecanismo. No sabe si pudimos leer su consulta. Supongo que sí, mi estimado José Miguel, pero pues hace una semana, imagínate. Va a escribir la pregunta otra vez, como no, con mucho gusto. Golvera Martínez, muy buenas noches. Dice Francisco que molestándome que si hay noticias sobre lo platicado en la tarde, sí, me lo definen mañana, mi estimado Francisco, mañana me lo definen. Quedaron de darme respuesta como a las 3 de la tarde. Bebito, muy buenas noches, envió el correo. Ojalá podamos leer, aunque sea ya terminando el programa, muchas gracias. Me envió algo al correo, mi estimado Bebito, vamos a ver de qué se trata. Denme un segundito nomás. Aquí está. Ah, el libro que se ganó. ¿Por qué no te lo han mandado, mi estimado Bebito? Ah, ya sé. Sí, sí me informaron de tu correo, Bebito. Que vives en una zona que está medio complicada para que te pueda llegar el libro. Y que querías que se le mandara a tu hermana. Perfecto, confirmado. Nos hacía falta nada más tu confirmación, mi estimado Bebito. Correctísimo. Yo mañana aviso, no te preocupes. Dice Golvera Martínez que si damos asesoría por deudas del SAT. No, ahí sí necesitas verlo con un contador. Es muy delicado de verle al SAT. Chécalo con un contador, Golvera Martínez. Ya me movieron todo el asunto. Espérenme tantito, ¿eh? Aquí está. Dice R. López que entiende que al afiliarse hasta dentro de 3 meses puede empezar a pagar. Pero también la protección legal empieza a funcionar en 3 meses. No, no, no. Esa protección comienza a partir del día 1. La única cláusula temporal que tenemos es la de la negociación, pero esa cláusula no afecta los demás beneficios que tienen ustedes al afiliarse. En cuanto ustedes se afilian, automáticamente a partir de ese momento somos sus representantes legales y a partir de ese momento, si hay una demanda en su contra, nosotros nos encargamos de llevarla sin costo para ustedes. ¿Sí? Es bien importante, qué bueno que lo pregunta R. López. Porque luego surgen las confusiones, dicen, no, pero es que dicen que hasta dentro de 3 meses, no. Hasta dentro de 3 meses se puede empezar a negociar, pero, y lo voy a dejar bien claro para que no haya lugar a dudas, la representación legal comienza a partir del día 1, en cuanto ustedes se afilian. Bien, bien importante, ¿no? Mi recomendación, R. López, afíliate ya, por supuesto, para que podamos llevar tu caso lo más temprano posible y podamos ayudarte de mucho mejor forma. Eso es pero importantísimo. Si ustedes quieren afiliarse, háganlo ya, definitivo, para que tengamos la representación desde ya. Es como si estuvieran enfermos. Siempre es mejor acudir al médico cuando la enfermedad empieza en sus etapas más tempranas para que les puedan ayudar mucho mejor, a ir ya que está complicadísimo el asunto y a lo mejor el beneficio ya no es tan bueno, ¿no? Siempre les vamos a poder ayudar, como un doctor. Pero es mucho más sencillo si lo hacemos desde el principio, así lo hacemos ya que está medio complicado el asunto. Siempre, definitivo. ¿Se quieren afiliar? Háganlo ya. Pero ya. Romel pregunta que si los despachos de cobranza, si alguna vez lo hicieran, ¿pueden emitir cartas convenio válidas? Sí, claro, por supuesto. Cientos de cartas convenio perfectamente bien elaboradas. Recibe defensa del deudor por parte de los despachos todos los meses. Si el descuento es real, la carta convenio va a venir bien elaborada, es así de sencillo. Cuando se trata de un engaño para sacarle un pago al deudor, pues la carta convenio va a venir súper mal hecha porque no existe tal descuento. Al despacho no le conviene meterse en problemas legales elaborando una carta bien hecha. Pero si el descuento es real, la carta va a venir perfectamente bien, sin excusas ni pretextos. Así también detectamos cuando se trata de un engaño, ¿no? Cuando nos dicen, no, es que la carta así la mandamos nosotros. Mentira. Mentira, falso, absolutamente todos los despachos de cobranza pueden enviar la carta convenio bien elaborada. Que quieran poner pretextos tontos, porque obviamente no existe ningún descuento y por eso no quieren mandar la carta convenio bien, pues eso es totalmente diferente, ¿no? Tengan mucho cuidado en ese sentido. Dice José Miguel que estas son sus deudas. Le debe a una tarjeta Teletón 8000. Un préstamo personal Banamex 48,000, Caja de Ahorro Libertad 7,000, Caja Libertad 70,000, Scotiabank 5,000 y una Platinum de 19,000. Aquí, fíjense bien, por ejemplo, nuestro amigo José Miguel, yo estoy seguro que cometió el error clásico del deudor. Cuando ustedes ya no pueden pagar sus tarjetas de crédito, sus préstamos personales, buscan alternativas para obtener créditos o préstamos para poder liquidar esas deudas. ¿A poco no? Y entonces recurren, como los bancos ya no les prestan dinero porque le deben a bancos grandes, pues acuden o recurren a las cajas populares, a las financieras, etcétera, que otorgan créditos, pero con tasas de interés mucho mayores a las que tienen con los bancos. Pero ustedes piensan, dicen, bueno, es una deuda nueva, la voy a poder pagar porque me voy a estabilizar, y sacan sus conclusiones en base a puras especulaciones, siempre exagerando el lado positivo de las mismas. Y entonces obtienen estos créditos, medio abonan, porque nunca les alcanza para pagar por completo las deudas que tienen, porque obviamente son muchas. Medio abonan a los bancos, pum pum, medio taponean ahí el asunto. Y resulta que al final, pues estas especulaciones, el plan que tenían diseñado de manera sobradamente optimista, no funcionó como ustedes esperaban. Y resulta que ya después de un tiempo, las deudas con los bancos otra vez son muy altas, pero ahora también le deben a las cajas populares y a las financieras. O sea, un lío terrible. Y aquí es donde volvemos al asunto este de la desinformación en cuanto a cultura financiera existe, ¿no? No existe definitivamente en el país una cultura financiera adecuada para que una persona cualquiera pueda diseñar una estrategia adecuada para liquidar sus deudas cuando las tiene, cuando sobrepasan su capacidad de pago, que es lo que queremos hacer aquí en Defensa del Deudor. Que ustedes vean que sí existen opciones reales, factibles, y sobre todo que no los van a perjudicar más allá, para que puedan liquidar sus deudas. Este es un caso típico, el de nuestro amigo José Miguel. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, vamos a buscar la manera de que pueda liquidar sus cuentas, comenzando por los acreedores que implican un mayor riesgo a demanda, que vayan a proceder legalmente en contra suya. Lógicamente, siempre va a existir un mayor riesgo por parte de una caja popular o de una financiera que por parte de un banco. ¿Por qué? Porque una caja popular o una financiera, por grande que sea, jamás va a ser del tamaño formidable que es un banco. Un banco es inmensamente más grande, infinitamente más grande, que la caja popular o la financiera más grande del país. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? A que las cajas populares y las financieras no pueden soportar un nivel de cartera vencida del tamaño que puede soportar un banco. Esto en relación al tamaño que tienen, ¿no? Entonces, como la caja popular y la financiera no pueden sostener una cartera vencida muy grande, demandan de una manera mucho más apresurada, más prematura, a las personas cuando les dejan de pagar. En este caso de José Miguel, lo mejor es comenzar a ahorrar para liquidar Caja Libertad, la de 70 mil pesos definitivo, ¿sí? Aparte de que puede haber avales ahí, hay que checar eso también, es bien delicado, hay que checar esto. Y luego, después de esta de Caja Popular, de Caja Libertad, perdón, José Miguel, seguimos con la Caja de Ahorros Libertad, que la deuda no es muy alta, pero más vale. Y al final dejamos a la banca múltiple, a los bancos grandes, ¿sí? Que siempre va a existir el riesgo de demanda, pero tus deudas con ellos no son tan altas, salvo con Banamex, que es de 48 mil pesos, y el riesgo de demanda es mucho menos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, José Miguel. Vamos a comenzar por las cajas y dejamos a los bancos para el último, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Comienza estabilizando tu economía. Déjale de pagar a todos. Yo creo que ya lo estás haciendo. Bueno, si ya lo estás haciendo, sigue así. Y si no, deja de pagarles a todos y comienza a ahorrar, poco a poco. Vele ahorrando, para que llegado el momento se pueda negociar la liquidación de la deuda con la Caja Libertad, la de 70 mil, y luego la otra de 7 mil pesos, mi estimado José Miguel. Ya luego veremos qué hacer con los bancos. Dice Russell Calderón que si ya fue aprobada la reforma financiera, todavía no. Nosotros les avisaremos en cuanto sea aprobada. Ya va para 4 meses nuestro amigo José Miguel prácticamente sin ingresos. Ya no tiene forma de seguir pagando ni siquiera los mínimos o los puros intereses hasta el mes pasado. Ya no tiene de dónde. Ha pensado en vender su coche. No, no vendas tu coche. Estabiliza tu economía y comienza a ahorrar. Eso. No se deshagan tampoco. Es otra cosa que hacen los deudores, ¿no? Van por etapas. Tienen las deudas con los bancos, ya no lo superan. Consiguen prestado con cajas populares, financieras, la familia, prestamistas, etcétera. Se meten en mayores problemas porque ya le deben a todos ellos y también a los bancos después. Y entonces comienzan a vender sus pocas o muchas cosas, ¿no? Venden el coche, venden la computadora, venden herramientas de trabajo tan importantes porque para mucha gente el coche es vital, ¿no? Transporta a los niños a la escuela, se va al trabajo, llega a tiempo. Es algo importantísimo. Entonces vender el coche implica que vamos a tener que llevar a los niños en camión, que vamos a llegar tarde al trabajo, una serie de problemas, ¿no? La computadora a lo mejor la ocupamos para trabajar en casa, la vendemos, ya no tenemos esta oportunidad, etcétera. Entonces no vendan sus cosas. existen soluciones sin necesidad de que ustedes se deshagan de su patrimonio. Pero por favor, y es muy importante, hagan caso a nuestras recomendaciones. De manera muy puntual, somos expertos en la materia, sabemos perfectamente bien lo que estamos haciendo. Hagan caso a nuestras recomendaciones y así sí van a encontrar una salida a su problema. Dice Alejandra Garza que habló con Salva Tu Deuda. Es mejor directo con el banco y con ellos. Gracias. ¿Qué es Salva Tu Deuda? No tengo idea. Va a ser una reparadora nueva, ¿no? Pregúntale si te dan representación legal, si te demandan. Dice, y es que están saliendo así también las reparadoras, Patito. Híjole, por todos lados están comenzando a aparecer también, ¿no? Dice, ay, ya me lo movieron todo otra vez. Aparte, qué nombre tan feo, ¿no? Salva Tu Deuda. Dice Francisco, que está al pendiente, muchas gracias. Ay, ya me lo movieron todo. A googlear, ¿no? Para salir de dudas. No, pues en internet no aparece, ¿eh? No, pues ya con eso. Si no aparece en internet es de cuadra el asunto. Dice Romel que en esta semana Certec le envió una supuesta carta convenio y la envió a defensa del deudor y salió con mala calificación. Habló a Certec y les informó. Le dijeron que había sido un error de quien le atendió y prometieron enviarla correcta y sorpresa. Enviaron el mismo formato, solo que con diferente firma del responsable. No, hombre, les digo que los despachos están... Pero para llorar. No, mucho cuidado, porque cuando pasa esto es porque el descuento no existe. Si el descuento es real, si el descuento es bueno, pues ¿qué cuesta? ¿Qué le cuesta al despacho enviar una carta convenio bien hecha, no? Yo creo que lo que le urge al despacho es recuperar ese dinero para llevarse su comisión. Entonces, si todo está en orden, si no hay nada turbio, si es verdad lo del descuento, pues de inmediato van a mandar una carta a la primera, ¿no? Órale, se equivocan, es posible. O sea, la segunda... Van a enviar la carta convenio perfectamente bien elaborada, con el membrete, con las cantidades, con número y letra, con las razones sociales del banco y del despacho, con todo lo que la ley marca para que la carta se configure como elemento probatorio de que existe este descuento, ¿no? De que lo celebraron las partes. Pero cuando comienzan con excusas tontas y que no, que así es como la mandamos, y si quiere y si no, hágale como quiera, pues el descuento es falso, así de sencillo. Eso nos dice todo. Eso nos dice todo, señores. No caigan. Resuelve Tu Deuda, dice Alejandro Garza. El problema con Resuelve Tu Deuda, Alejandro, es esto. Ya lo decíamos hace un rato, ¿no? Para empezar, bueno, el descuento que dan nada más es del 50%. Aquí podemos conseguirles descuento del 90%. No tienen representación legal. Si tú eres demandado, nadie te va a ayudar. No te dan un abogado. Te recomiendan uno al que le tienes que pagar. Finalmente, mi estimado Alejandro, y otro de los problemas gravísimos, ¿no? Te obligan a ahorrar en una cuenta concentradora a la que no tienes acceso por un plazo forzoso, ¿eh? Te vas a firmar un contrato. Y a mí no me gusta criticar a nadie. Lo que tienen que hacer ustedes como deudores es informarse de manera propia, porque obvio... Yo formo parte de defensa del deudor y van a decir, bueno, Ángel, es que tú tienes que hablar muy bien de defensa del deudor. Bueno, ok. Lo que tienen que hacer ustedes como deudores, como gente independiente, es ir y ver las opciones y comparar las mismas, ¿no? Soliciten, por supuesto, ya hasta se quieren anunciar aquí los de Resuelve Tu Deuda, imagínense. Copia del contrato. Dígale, a ver, Resuelve Tu Deuda, Deuda Fin, o Salva Tu Deuda, o no sé, la que sea. A ver, enséñame el contrato. Vamos a leerlo. ¿A qué me estoy obligando contigo? ¿Qué pasa si fallo con los pagos mensuales que me estás obligando a hacer? ¿Qué descuento es el que voy a obtener contigo? ¿Me vas a dar representación legal si me demandan? Todo eso, chéquenlo bien. Ustedes mismos, no me crean a mí, no le crean a los de Resuelve Tu Deuda, a los de Deuda Fin, al que sea. Chéquenlo ustedes por cuenta propia. Y entonces, ustedes mismos tomarán la mejor decisión. Si ustedes supieran... la cantidad de gente que estaba con las reparadoras de crédito en general, que se viene para acá, porque dicen, no, es que el descuento que me están obteniendo ellos es del 50%, ¿no? Es nada. Nosotros nunca conseguimos un 50%. El descuento mínimo promedio que conseguimos nosotros es del 70%, mínimo. De ahí van el 80, el 90, el 95. Y el ahorro, que yo creo que es fundamental esto, lo hacen ustedes donde ustedes quieren a su propio ritmo sin que se vean obligados a nada. Porque a mí se me hace como que los quieren tratar como niños chiquitos, como, aquí tienes que ahorrar a fuerza. Bueno, no. La realidad es que ese dinero que ustedes ahorran, pues ellos lo jinetean, aparte de que les cobran comisiones, etcétera, pues ellos lo van jineteando, ¿no? Todo ese dinero. Y cuando ustedes quieren comenzar a negociar en año y medio o dos años, porque así lo estipula el contrato, pues mientras ya le dieron mil vueltas a su dinero, lo cual a mí tampoco me parece correcto. Yo creo que no hay necesidad de tratarlos como niños chiquitos, porque ustedes son los más interesados en salir del problema. Y son los más interesados en comenzar a ahorrar y liquidar sus deudas. Y así sí, de verdad, resolver sus deudas. De eso se trata. De eso se trata. Dice, ya nos vamos, se acabó el programa. Bueno, no, todavía le quedan 10 minutos. Dice Bebito que defensa del deudor se escucha hasta lugares quizás tan alejados en los cuales los bancos hacen lo que les da la gana, pero con la sucursal de Guadalajara ya más de alguno está temblando. Vive en una población llamada Taltenango, Zacatecas, a 200 kilómetros de la ciudad de Guadalajara. En verdad, muchas gracias por acercar cada día más a defensa del deudor a la República Mexicana, al interior de la República Mexicana. Oh, hombre, un placer, mi estimado Bebito. Dice Romel que en esta semana, ya lo leímos, dice Alma que debe varias tarjetas de crédito, un crédito hipotecario con Metrofinanciera, nunca tuvo problemas hasta hace un año, ya es jubilada. En Resuelve tu Deuda le aconsejaron dejar de pagar todo al mismo tiempo y no les hizo caso. Dejó de pagar primero un banco, dos tarjetas con Santander, una por 50 y otra por 260 mil desde octubre pasado. Ha recibido propuestas del despacho de cobranza Muñoz, que tampoco es muy buen despacho, pero bueno. No ha podido juntar la cantidad, posiblemente con un préstamo sobre su pensión pueda negociar en dos meses. Bueno, Alma, una regla fundamental, no pidan prestado para pagarlo prestado, pero sería cosa de analizar tu caso de manera muy personalizada y ver qué tan factible es este asunto del préstamo, ¿no? Ver si la tasa de interés que te van a cobrar es menor que la del banco. Hay que checar varios factores. En una de esas sí se puede hacer así como dices, pero permítenos analizar tu caso y darte una asesoría al respecto para darte la mejor opción y que puedas de verdad liquidar tus deudas, mi estimada Alma. Dice Rommel que ya siendo afiliado a defensa del deudor, la negociación es con el banco o con el despacho de cobranza. Con el que nos dé el mejor beneficio, mi estimado Rommel, podemos negociar con el despacho si es accesible, si está haciendo las cosas bien, si se puede tramitar todo con ellos, perfecto, ¿por qué no? Si el banco es el que nos da mejor respuesta y hay más accesibilidad para poder negociar, pues negociamos con el banco. Así de sencillo. Alma. Escaló el dejar de pagar al banco por banco, ya que por ser jubilada no tiene más que su pensión y quiere ir negociando con cada banco. Ahora acaba de suspender pagos de un préstamo personal con Banamex. Primero va a negociar con Santander y luego con Banamex. ¿Es correcto lo que está haciendo? Sí, vamos a empezar por la más chica. En la otra es una deuda muy alta, 260 mil pesos. Bueno, las dos están más o menos altas, una de 50, pero la de 260 es la que más me preocupa. Mi recomendación, Alma, afíliate a Defensa del Deudor, permítenos negociar las cuentas por ti para darte seguridad en estas negociaciones y darte protección legal para que tengas toda la seguridad y puedas liquidar tus deudas sin estar con la preocupación de una demanda, de un embargo, de que a lo mejor pago y resulta que no me toman en cuenta mi pago para liquidar la deuda, me lo toman como un abono. Todo eso, olvídalo, nosotros te ayudamos. Sarelia nos dice que es deudor. Muy bien. Alejandro Garza, resuelve tu deuda. Híjole, no sé. Digo, eso queda en cada uno de ustedes. Piénsenlo, ahí está la opción. Chéquenlo. Dice Mina que tiene una deuda con Banorte por 24.500. Dejó de pagar en junio. Después de ese tiempo llegó a negociar el 90% para poder pagar. Solicitó el convenio, el cual les informó lo necesitaba para enviarlo a revisión con defensa del deudor. Se lo mandaron por correo y por lo que ve cumple con todos los requisitos. Solo falta la dirección de correo electrónico. Mañana que liquide la deuda con el banco, tiene que verificar que el monto convenido sea el mismo. Mina, si estás afiliada a Defensa del Deudor, mejor deja que nosotros hagamos la negociación. Para eso nos estás pagando, para darte total seguridad. Nunca jamás hagas una negociación sin que antes se revise la carta convenio. Si no estás afiliada, manda la carta convenio por correo ahorita mismo, la reviso antes de que se acabe el programa, o en su defecto, súbela al foro para que nuestros asesores la chequen y vean que está bien. Una vez verificada la carta convenio, tienes que llamar por teléfono a la unidad de atención especializada del banco, hacerles saber que el despacho te está ofreciendo este beneficio, sin decirles cantidades, es muy importante, sin decirles fechas, el banco te tiene que confirmar exactamente el mismo descuento. Si la carta convenio está bien hecha y el banco te confirma el descuento, quiere decir que el descuento es real, puedes pagar sin mayor problema. Pero si la carta está mal hecha o si el banco no te confirma el descuento, te dice que no sabe de lo que estabas hablando, que lo cheques con el despacho, quiere decir que no existe ningún descuento. Yo entiendo su desesperación, que quieren resolver este problema y muchas veces por esta desesperación queremos creer que el descuento que nos ofrecen es real. Pero aquí tenemos muchísimos casos de gente que ha pagado la cantidad pactada y resulta que después no le respetan nada, les toman ese pago como un pago parcial y terminan sin dinero y con deuda todavía. Por favor, vamos a hacer las cosas bien. Dice Golber Martínez que cuando se abre la sucursal de Coapa, ya se abrió hace qué, como 20 días. Mi estimado Golber, ahorita les damos las indicaciones para que puedan llegar. Dice Sarelia que es deudor porque le deben. Ah, entonces no eres deudor, eres acreedor. Daba vales de calzavales y muchos no quieren pagar. Lo malo es que la mayoría son prestanombres. Híjole, qué mala onda. Qué mala onda. Dice Romel, solo fueron las excusas en el documento, siguen con frases intimidatorias de cancelar el acuerdo y que entonces le cobran la deuda con recargos, etcétera. Para que veas, mi estimado Romel, para que veas. Son Elizabeth, le dice a Helmi que es cierto, lo que pasa es que se quieren colgar de este espacio para publicidad. Sí, hombre, qué bajo, ya cayeron. Lo que indigna es que piensan que no se van a dar cuenta. Ay, Dios. Ya se quiere colgar de este programa para hacer publicidad de reparadoras de crédito. Pero bueno, la gente no es tonta. Dice Golbera Martínez que defensa del deudor es la ley. Gracias a los foros que ha recibido aquí, le hemos ayudado mucho. Pues sí, ahí está la realidad, ¿no? Flosita, buenas tardes. Tuve la oportunidad de escuchar en la radio una entrevista de deudores. Nos felicita. Hombre, muchísimas gracias, Flosita. Estamos a tus órdenes. Dice Mina que quien firma la carta no es con quien se negoció, la firma es del gerente de cobranza. La empresa es Recremex. Ten mucho cuidado, Mina. Si estás afiliada de verdad, mejor. Llama mañana a nuestras oficinas, déjanos negociar por ti, verificar que el descuento sea real. Si necesitas más tiempo, conseguirte una prórroga, en una de esas hasta mejorar el descuento. Si no estás afiliada y vas a negociar por tu cuenta, hazme caso. Haz las cosas como te digo, para que no vayas a tener el riesgo. Y al rato te salgan con que siempre no, que a Chuchita la bolsearon y que sigues con tu deuda. Dice R. López que si están tan tronados que no tienen para afiliarse, puede pagarnos con trabajito. Pues podría ser, mi estimado R. López, ¿a qué te dedicas? ¿Quién sabe, no? Flosita, por cierto, antes de que nos vayamos, les recuerdo que ya vamos a donar otra silla de ruedas, la del mes de mayo. Si ustedes conocen a alguien que de escasos recursos que requiere una silla de ruedas, vamos a regalar una silla de ruedas, no importa el estado de la república donde sea el asunto. Porque la de enero, febrero, marzo y abril, bueno, fueron para casas hogares, para asilos. Ahí ya teníamos bien definido a quién se las íbamos a dar. Procuramos donar una silla de ruedas al mes como movimiento social de ayuda. Queremos extender esta ayuda para muchas otras causas. Y esta silla de ruedas de este mes, pues no tenemos a quién dársela. Así que si ustedes conocen a alguna persona que tenga alguna enfermedad, que ya por su edad requiere una silla de ruedas así para poderse movilizar, pero que no tenga recursos para la misma, por favor, avísenos para poder hacer esta donación de parte de Defensa del Deudor Sociedad Civil. A ver, díganme qué reparadora de crédito hace eso, ¿no? Dice Flosita que desgraciadamente por ignorancia firmó un pagaré un despacho de cobranza. Híjole, pues se sintió muy intimidada y por ese momento se sentía mal nuestra amiga Flosita. Dios, no te preocupes. Expón tu caso en el foro, Flosita, para poder darte una asesoría más detallada. Miguel Salgado, si tiene dos cuentas con el mismo banco Bancomer, en una debe desde hace 4 años un préstamo de 28 mil y en la otra le van a pagar su nómina, ¿se puede cobrar Bancomer? Seguramente así va a ser, mi estimado Miguel Salgado. ¿Por qué aconsejamos pagar primero la deuda de 70 y no la de 7 mil con Caja Libertad? Porque es donde hay mayor riesgo de demanda, mi estimado José Miguel. Ahí sí se invierte el asunto, mejor negociar primero la más alta porque es importante el monto y te pueden demandar mucho más fácilmente. A Miguel Salgado, pues ya le dimos respuesta. Flosita se quedó sin trabajo y ya no puede pagar por ese pagaré. Mira, ya no nos va a dar tiempo de darte asesoría, Flosita, ya se acabó el programa, pero expón tu caso en nuestro foro, dinos de cuánto es el pagaré, desde cuándo no lo pagas, vamos a ver de qué manera te podemos ayudar. Romel hoy habló a la Unidad de Atención Especializada de Santander para confirmar la carta del despacho y le dijeron que ellos solo atienden si decide el pago total del adeudo y que Ercetec es independiente de negociar lo que quiera. Mentira, mentira. El banco es el que otorga el descuento, le informa al despacho, a Ercetec, a Legax y a Gapsa, a que ustedes quieran. El banco le dice, ¿sabes qué? A esta persona, por ejemplo a Romel, le vamos a dar el 80% de descuento. Entonces el despacho de cobranza, ya con este descuento, se lo informa a Romel y hace la gestión de cobranza para recuperar mediante este beneficio la deuda. Si el banco les dice que no sabe de lo que están hablando, es mentira, el descuento no existe. Ningún despacho de cobranza, ninguno tiene facultades de hacer descuento sobre ninguna cuenta. Mucho ojo en ese sentido, por favor, no caigan en esas artimañas. Ya son muy viejas, pero todavía hay gente que cae, abusados. R. López no es afiliado a Defensa del Deudor. Es deudor, es la primera vez que nos escucha. Defensa del Deudor es la neta. R. López, te podemos ayudar. Vamos a ver de qué manera. Vamos a ver cómo podemos coordinarlos. Y bueno, sí, efectivamente, como dice Helmi, productor de estos programas de radio, ya se acabó el programa. Ya fue. Pero los esperamos por aquí el próximo lunes a las 3 de la tarde, totalmente en vivo, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad, les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Helmi, muchísimas gracias por la producción, te lo agradezco infinitamente, y a todos ustedes, queridos radioescuchas, muchas gracias por habernos sintonizado esta noche. Los esperamos por aquí, próximo lunes, 3 de la tarde, Deudas, Dudas y Soluciones. Nada más díganme, ¿qué reparadora de crédito tiene un programa como este que acaban ustedes de escuchar? Ya desde ahí. Cuídense mucho, feliz fin de semana, y hasta el próximo lunes.